Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y caballero de día. Muy buen día, Carlos Heller. Muy buen día, Pablo Caruso. ¿Qué tal, día, Roberto? ¿Bien? Muy bien. Che, qué día fulero, Qué feo. Uf, sí, pero se necesitaba agua, Sí, sí, sí, ojalá y caiga bastante agua, a ver si sube el Paraná sí, y todo lo demás. Si les parece, porque a ver, mucha gente debe haber visto ayer el debate entre Carlos Heller y Martín Tetaz, pero otros quizá no lo vieron o lo vieron un pedacito. Yo extracté un audio. ¿Le parece que lo escuchemos? Arrancamos por ahí, después nos vamos a ver los temas. Dale. Escuchamos, dale. Con lo único que estoy de acuerdo con Tetaz de todo eso que dijo es que efectivamente estamos en un debate de dos modelos. Eso es lo de fondo. Los dos modelos están muy claros. Hay un modelo que cree que el Estado tiene que estar presente, que tiene que tener actuación, que tiene que marcar las reglas del juego, que tiene que regular la economía, que tiene que ponerle límite a la acumulación en un extremo. Esto se está dando hoy en el mundo. Yo creo que Tetaz atrasa, pero lo vamos a ver, atrasa, porque no tiene en cuenta que hay un cambio de época, no tiene en cuenta lo que está pasando en el mundo, no tiene en cuenta lo que pasa en Estados Unidos ahora, en estos días, donde también la grieta así planteada se da en los mismos niveles. Se acaba de votar 3.5 billones de dólares de asistencia social. La votación fue 220 para los demócratas a favor, 212 de los republicanos en contra. ¿Por qué? Porque en el proyecto dice que los recursos van a salir de impuestos a las corporaciones, a las multinacionales, y de mayores impuestos a los ricos, en Estados Unidos. Cuando lees los documentos de la OCDE, te dicen que no hay que frenar el gasto, que hay que incentivarlo porque hay que salir de esta situación y que hay que buscar impuestos progresivos. Cuando buscas el Fondo Monetario te dice lo mismo. Cuando mirás el G20 te dice lo mismo. Entonces, Tetaz atrasa, no leyó o quiere provocarme llevando la discusión para otro lado. Que lo primero que te voy a decir, Carlos, qué difícil. Porque vos ahí expusiste claramente la diferencia entre los modelos frente a una especie de pequeño Milei, digamos, un barullero. ¿No? Sí, sí. Lo que uno notaba, o por lo menos era eso, barullo más barullo. Un barullero, bien definido. Sí. Porque te cambiaba todo el tiempo de escenario, ¿no? Sí, allí creo que es un poco el papel, el rol que tienen este tipo de candidatos que son muy, bueno, tratan de ser en realidad muy mediáticos, pero lo mismo que pasa con Milei. Ayer estaba viendo también un pedacito a los gritos, no me acuerdo en qué piso, creo que era Crónica TV, con Datelis. ¿Agustín Datelis, el economista? Deben haber sacado chispa ahí. Uf, pero aparte era una cosa así, muy agresiva. Y claro, vos argumentás frente a alguien que en realidad lo que pretende es ruido. Es muy difícil eso. Sí. No sé cómo lo viviste vos, digamos, ¿no? Me da la impresión de que... Nos conocemos hace mucho. Yo trato de explicar. Y cuando te cambian el escenario totalmente, porque cuando vos le decís, porque se... Pero aumentaron los subsidios. Sí, sí, aumentamos los subsidios porque para que las tarifas no suban, que las dejamos congeladas. Porque ustedes la habían aumentado el 3.000%. No, lo que hicimos nosotros es recuperar porque no las había aumentado Cristina. Y ahora tendrían que volver, habría que... Y todo el tiempo te va pasando de tema, sí. Y bueno, qué sé yo. Yo creo que el que escucha con objetividad ve la diferencia de los argumentos, los datos son concretos. Es decir, yo le dije ayer varias veces, cuando hablamos de reactivación económica, porque justamente ayer habíamos estado en una reunión con el ministro de Economía y un par de funcionarios más del área de finanzas, en la Cámara de Bancos Públicos y Cooperativos, digamos, porque están los públicos y el Credicop, sí. Con un grupo de esos bancos, entre los que estaba el Banco de la Ciudad, el presidente del Banco de la Ciudad, que es alguien con quien, aclaro, tengo una buena relación personal, de mucho tiempo, lo conozco, es un hombre del sistema, ocupó diversos cargos, fue creo que presidente de Mastercard, tuvo diversas tareas y uno genera relaciones más allá de coincidencias o diferencias, si sos más o menos normal, podés hablar. En la reunión empieza con el ministro preguntándole a los presidentes de los bancos que estaban allí, Nación, Provincia, Ciudad, Vice, Credicop, y el Banco de La Rioja, que participó de la reunión porque ese día se estaba incorporando a BAPRA y el director ejecutivo lo invitó a que se sume, con gesto de bienvenida, digamos. Todos coincidieron en que había una recuperación de la demanda del crédito, que había una recuperación de la demanda del crédito de inversión, de compra de maquinaria, de equipamiento, de un montón de... Fue coincidente generalizado, con matices, incluido el presidente del Banco Ciudad, que dijo y puso un matiz. Bueno, nosotros en la ciudad tenemos menos industrias, la ciudad es más comercios y servicios, obvio por la característica, entonces no se da exactamente igual como lo dicen ustedes, porque la presencia industrial en la ciudad es la incidencia nula, menor, pero efectivamente vemos ese incremento de la demanda, porque era ese incremento de la demanda marca signo de reactivación. Cuando un empresario compra una máquina, no la compra porque le gusta tener máquinas nuevas, la compra porque tiene una posibilidad que visualiza de aumentar la producción, porque tiene demanda, El tipo ayer me lo negaba, decía, es estadístico el crecimiento, ¿viste? Como 10 veces me dijo estadístico. ¿Qué quiere decir estadístico? Le digo, hace 2 meses el dato era que íbamos a crecer, decían todos, mucho menos. Ahora dicen que vamos a crecer mucho más. Y uno tiene que creer que eso significa que mejoró la situación, ¿no es cierto? Porque si no, ¿por qué cambió el dato? El que dicen las propias consultoras, el que dice Ferrer, el que dice... Todos corrigen. La Cepal, que viene con atraso siempre, porque trabaja con algunos meses de atraso, dice 7,5, dice 7,5 por encima de 5,9, que es el promedio de la región. Sí. América Latina y el Caribe dice 5,9, Argentina 7,5. Ayer el ministro nos decía... él creía que lo del 8 era una realidad y que hasta podría, que si se mantiene, si la pandemia, porque acá siempre está el tema de la trampa de la pandemia, ¿no? En este escenario que estamos transitando de salida ordenada de la pandemia por el enorme proceso de vacunación, los datos de ese crecimiento se van a seguir consolidando. Después, en el debate con él, él a toda costa quería enroñar la discusión con el tema sanitario, donde tiraba datos. Yo no fui en realidad a discutir el tema sanitario, porque además fue presentado debate económico. Él empieza con una provocación, me sale hablando de Cuba, Venezuela y qué sé yo cuántas cosas más. Yo opté por no darle bolilla y seguí derecho, porque si no me saca de la discusión. Nosotros fuimos a discutir los dos modelos. Fuimos a discutir los dos modelos, que era lo que había que discutir. Creo que cuando hablamos del endeudamiento quedó claro, creo que cuando hablamos del déficit fiscal quedó claro. Porque hay déficit, ¿cómo se resuelve el déficit? Ellos tienen una sola receta, que es achicar el gasto. Y achicar el gasto, como se lo dijimos, es recortar los gastos más sensibles. Le leí la lista. Porque dice, aumentaron los subsidios. Sí, te voy a mirar, tenía el recorte de la Nación que habíamos leído acá en esta columna, antes. Se lo volví a leer. Le dije, mira, esto que ustedes llaman gasto, mirá lo que se usó. Todo distribuido entre la gente, entre la familia, entre las pymes, entre... Bueno, qué sé yo. Fue eso. Después, nadie supone que yo lo voy a convencer a Tetaz de algo. Estamos discutiendo para los que miran el programa. Claro, No es que yo lo voy a convencer y que él me va a decir, vos sabés que tenés razón, el gobierno de Macri fue un desastre y ustedes están haciéndose cargo. Le relaté, le llevé, se lo leí, la ley de las emergencias, pero no se las dije así, se lo leí, se la puse ahí, se la mostré. Digo, este era el país que ustedes dejaron antes de la pandemia sanitaria. De acá arrancamos. Y había que, después vino la pandemia sanitaria y este país fundido que ustedes dejaron tuvo que dedicar recursos para camas, respiradores, hospitales, todo lo que hubo que hacer. Un esfuerzo enorme, que el país objetivamente no podía, no estaba en condiciones. Pero bueno, se hizo y acá estamos. Así que bien, yo creo que desgastante, después nos fuimos a comer y nos tomamos unos buenos vinitos. Está muy bien. No, yo a mí me parece que esos personajes cumplen un papel que es eso, es provocar ruido, ¿sí? Es una cosa es imposible. Hoy estaba leyendo hace un ratito la nota de Infobae, está bastante bien, Hay varias notas, que están correctas. Sí, pero yo vi ahora está bastante objetivo. Sí. No, yo estaba viendo, precisamente, vos hace un ratito enfocabas acá al MIT, esto le digo a los que nos están escuchando, nosotros nos vemos por un sistema, la tapa de Ámbito, donde dice inversiones, anunciaron 17.000 millones de dólares en el semestre. Sí. Y si querés, si te metés en el diario, está el detalle, y las empresas que son, no es verso. Inversiones. No, por eso. Yo creo que hay un problema que es, uno habla del negacionismo en términos de pandemia, pero también hay un negacionismo económico. Yo lo que vi ayer en este pequeño Milei es ese negacionismo económico. Mira, te dicen todo que está creciendo, papá, no lo estoy diciendo yo, te lo dice Cepal, te lo dice el FMI. Pequeño Milei tiene un complejo, porque viste que se hizo Superman, sacó el coso. No, bueno, digo Milei porque Milei es como, él sería una subsidiaria, no lo estoy diciendo por talla, ¿no? Es como que tiene una franquicia, eso quise decir. Tiene una franquicia. Sí, lo que no deja de sorprender es cómo todos los, por ejemplo, cuando Carlos le planteaba los buenos números de la macroeconomía que había dejado el gobierno de Cristina, sostenía que en realidad era todo mentira, que era todo ficticio, y que todo lo que Macri hizo era para para descubrir la realidad, digamos. Pero Pablo, la realidad. Los datos que yo le mostré de lo que dejó Cristina son los de los jóvenes. Son los que dio el gobierno de Macri. Yo le leí el mensaje del presidente de los de la Argentina para los inversores norteamericanos cuando asumieron. Esa es la Argentina. Le mostré la planilla que yo le mostré. Es la planilla que forma parte del prospecto del bono a 100 años. Esos datos no son los datos que dejó el gobierno anterior y que yo los estoy ahora poniendo sobre la mesa. Son los datos de ellos que explicaban el cómo estaba el país, porque estaban queriendo entusiasmar inversores y decían, mire, esto está fenómeno, este es un país lleno de posibilidades, tiene poco desempleo, 6,9, el mejor índice de Gini de la región, es decir, el país menos desigual de la región, la deuda 13% del PBI, la inflación 26, ¿cuánto es la deuda hoy respecto al PBI? ¿Qué sé yo? 50 y pico, 60. Claro, porque además bajó el PBI y subió la deuda, ¿viste? Los porcentajes también. Siempre hay que verlo con ese cuidado. Es lo que tenemos comprometido de la riqueza que generamos. Estamos hablando igual de deuda externa, que es, digamos, la más difícil, la más. Porque. Vamos a volver a explicar. La Argentina está construyendo un mercado de deuda en pesos, que es un gran logro si eso se consigue, porque es financiarte en tu propia moneda. Y eso, evidentemente, tiene una lógica, porque tu moneda va a estar vinculada a tu nivel de actividad, a tu crecimiento, a tu. Ahora, vos tomás la deuda para cuando potenciar vos te endeudás, ese crecimiento, ¿no? Cuando vos te endeudás en moneda. Que no es la tuya y que no producís, estás comprando un problema. Vos sabés que ya encarar el proceso de crecimiento y de industrialización trae aparejado la cosa que históricamente se conoce como la restricción externa, que justamente cuando el país necesita crecer, tiene que importar bienes de capital, cosas que acá no se producen, y eso requiere divisas. Y entonces esos procesos de crecimiento pueden generar cuello de botella de que se produzca eso conocido como restricción externa. Cuando vos le agregás un endeudamiento enloquecido, desenfrenado, yo le digo, ¿sabés cuánto había que pagar de los bonistas en este 2021? Imagínense si no se hubiera renegociado la deuda con los bonistas. 12.000 millones de dólares teníamos que haberle pagado este año. Le vamos a pagar 150 porque el resto se refinanció o se redujo, porque de esos 12.000 la mitad son intereses, y los intereses se redujeron a la mitad, porque a menos de la mitad bajaron del 7 al 3%. Y por eso le dije, sí, claro que hay manera de ahorrar gastos. Por ejemplo, ese. Porque ellos no tienen otra manera de ahorrar gastos que el de meterle mano al sistema previsional, el meterle... El problema de eso es que quieren construir un relato que justifique o que la gente... que le haga justificar a la gente el mal pasar que significa un ajuste, digamos, ¿no? Claro, porque en definitiva él dijo que las tarifas de los servicios públicos estaban bien y que lo que estaba mal es que se hayan congelado. Sí. Está clarito, eso lo dijo sin vuelta. Y que el aumento fue porque demagógicamente... demagógicamente atrasan las tarifas y después cuando venimos nosotros las tenemos que aumentar. Para un sector de la sociedad es verosímil eso, ¿no? Aún a costa de su propio bolsillo. Sí, pero a ese sector le vamos a decir lo que ya explicamos, que estamos de acuerdo, hay que segmentar, y hay un sector de la sociedad que no tiene por qué recibir subsidios. Ese es un déficit que tiene la política tarifaria, porque hay un sector que tiene que pagar el costo del servicio. Uh-huh. El subsidio es escalonado, debe ser escalonado, para aquellos que no pueden pagar. Después podríamos entrar en una discusión mucho más profunda, si yo la planteé infinidad de veces, quién debe ser el prestador de los servicios públicos, si una empresa que tiene como el máximo objetivo ganar plata brindando el servicio. Tomemos el agua. No, le llegas a plantear eso, se cae de espalda, Carlos. Claro, pero tomemos el agua. Obra sanitaria de la nación. Objeto... proveer de servicios sanitarios a la población, agua, cloaca, etcétera. Viene el menemismo, privatiza Aguas Argentinas, la misma empresa, el mismo edificio, los mismos caños, los mismos funcionarios, la misma tecnología. Cambió el objeto, no era proveer agua a los argentinos y las argentinas, era ganar plata vendiéndoles agua. Claro. Vuelve el proceso, viene AISA, volvemos a la cosa anterior, el enorme porcentaje de inversión que hoy hay, agua potable, cuando hablamos de barrios populares, lo primero que tenés que darle es los servicios esenciales. Claro, pero ellos ahí te plantean que hay despilfarro, porque las cuentas de las empresas estatales le dan pérdida, y que después son cajas que se utilizan para las políticas. Ese es el discursito de siempre. Sí, está bien, ese es histórico. Con YPF, con... Sí. Es el discurso permanente. El problema, volvemos, que si yo tengo Estado argentino, una empresa que provee de agua, no tiene que ganar plata. Tiene que estar subsidiada para que pueda subsidiar a los usuarios, no para otra cosa. No para tiene garantizar el derecho. Para garantizar el derecho, claro. El subsidio es para garantizar el derecho. Vos pensás que un trabajador... que lo echan del trabajo y además le corten la luz. Sí. Porque no paga. Entonces, tiene que haber un sistema de seguro que cuando alguien está sin trabajo, los servicios no le cuestan nada. Porque ¿cómo no va a tener gas? ¿Cómo no va a tener agua? ¿Cómo no va a tener luz? Es así de elemental. Pero claro, ¿vos te acordás a Macri? Cuando usted ve a alguien en pata, qué sé yo cuánto, está desperdiciando este recurso porque está con la calefacción prendida. Bueno, Nosotros aprobamos la ley de zona fría. Esas son las dos políticas. En cada cosa son los dos modelos. No hay tema que toque. Ayer, por suerte, el Senado parece que corrigió, se dieron cuenta, porque los de Juntos por el Cambio, Macri y Bullrich, salieron a apoyar a los chilenos en el tema del conflicto este de las aguas territoriales. Sí, puedo ser yo, con honestidad intelectual, yo no leo eso en el comunicado. No. ¿Cómo? ¿Lo de Macri, lo de Bullrich? Yo lo escuché a Forí decir que efectivamente el planteo de la Argentina era el indicado y que solamente... Yo no lo escuché a Forí, yo lo escuché a Macri y lo escuché a Bullrich, que se ponen en esa postura. Igual, te voy a dar otro caso. La Argentina discute en el ámbito del Mercosur el tema de los tratados de libre comercio. Sí. ¿Cómo se ubicaron los de Juntos por el Cambio? Del lado del libre comercio. Claro, a favor de la postura de Uruguay y de Brasil. Sí, claro. Es decir, ideológicamente tienen esa posición. Pero escuchame, en la deuda se pusieron del lado de los buitres. Obvio. Sí. No eran buitres, eran holdouts. Buitres eran cuando Cristina era presidenta. Cuando vino Macri pasaron a llamarse holdouts. Sí. Claro. Se pusieron del lado de Pfizer también. Tengo el artículo de aquel momento de lo que dice Tetaz del arreglo. Si ustedes quieren, se los leo. Tetaz dice en aquel momento: ahora sí va a venir la lluvia de inversiones. Esto es lo mejor que la Argentina pudo haber hecho, porque esto, la confianza que ahora va a haber en el país, va a venir. Hubo, sí, llovió para arriba, muchachos. Lograron el milagro. Llovió al revés. Fueron al revés. Debían tener kriptonita de verdad esto, porque hicieron llover de abajo para arriba. Está bien. Es impresionante. Es muy bueno. Pero hay una cosa interesante de esta elección, ayer también lo planteaba Oscar, bueno, en el testimonio que pasó recién Roberto, hay un acuerdo general de que está, más allá del reclamo de propuestas concretas, es una elección en la que la oposición se juega la posibilidad de bloquear el desarrollo del gobierno, y el gobierno se juega juntar más energías para poder avanzar. Claro, sí. Hay una situación de un empate, diría Gramsci, un empate de Portantier, un empate hegemónico. Sí, está planteado en ese sentido, ellos han sido claros. Y en cuanto a las propuestas, yo te voy a decir una cosa, Pablo y Roberto. Sí. En 2 semanas, menos, en 13 días, el gobierno debe, y lo va a hacer, presentar el proyecto de presupuesto 2022. Para quienes formamos parte de ese proyecto, ese es nuestro programa. No, después, ahora, porque es una ficción. Va a ser antes de la elección general, ¿no? En noviembre. Ahora sí, no, antes, a los 2 días después de las PASO, pero eso no, el 15 de septiembre, lo dice la Constitución. Lo otro, escuchá, cuando vos lo ves a Santilli diciendo: voy a ir a buscar los delincuentes, che, diputado vas a ser, uno de los 257. ¿Qué, dónde vas a ir a buscar los delincuentes? Voy a buscar los 500.000 chicos que no estudian ni Mentira, Agulla le hace la campaña como la que le hacía de la Rúa, que voy a cruzar la plaza y voy a llegar. ¿Te acordás cuando avanzó y decía, sí, qué tipo, qué huevo que tiene, qué coraje? Este tipo sí que va a poner voy a terminar con los delincuentes. ¿Te acordás de ese aviso? Sí, bueno, ahora se los hace Agulla a estos muchachos. Nos salió carísimo. Bueno, lo escuché a Lombardi, que estaba después, que debatió con Marciota, interesante también, y me parece que estuvo muy bien Gisela Marciota en el debate. Lombardi lo dice muy clarito: tenemos que juntar fuerza para frenarlo. Así es. Y nosotros tenemos que juntar fuerza para tratar de poder avanzar. ¿Cuántas veces dije esto mismo aquí, a esta hora? Sí, más bien. ¿Qué hace Néstor? Lo tenemos a recibir. Hola Néstor, ¿qué tal? Bueno, y yo estoy en I-29, y sí, entonces señor. antes que Caballero me dé la salida, como hace, me redondee, me haga así. Va soltando el acelerador. El acelerador. Pero sí, hay que profundizar. Las PASO son un punto de partida. El debate, en serio, supongo que se va a profundizar en el periodo que va entre las PASO y las elecciones. Va a ser interesante ver cómo hacen estos muchachos de la oposición de Juntos por el Cambio para coincidir después de todas las barbaridades que se han dicho entre ellos ahora en las PASO, ¿no? Sí. Cuando después se unifiquen y vayan en la misma lista, y se tengan que olvidar o hacer olvidar a la gente de todo lo que se estuvieron diciendo todas estas semanas últimas. Claro. Veremos Chau. Cómo lo hacen. Carlos, que tengas muy lindo día. Pablito, vaya a descansar. Hoy vamos a celebrar el Día de la Industria en un acto en Tandanor. Sí. Ah, creo que sí. Ahora creo que tenemos nota. Con 2 de la tarde. Sí, señor. 2 de la tarde. Abrazo grande. Festejen, Chau. Celebren. Señor Restivo, nos vamos a las noticias de 8:30. ¿Le parece? Después arrancamos, caballero, de día hasta las 12. La noche. Métale.